Universidad del Valle de México. Campus Querétaro. Materia, Ética y Responsabilidad Social. Nombre del trabajo, Actividad 11 Podcast. Profesor, Andrés Salinas Castro. Alumno, Jorge Amaya Luna. Matrícula, 11.0094.508. Áreas de la responsabilidad empresarial. La RSE es la responsabilidad de las empresas por sus impactos positivos y negativos en la sociedad. Como elemento ampliatorio de la definición mencionada, es importante remarcar que la responsabilidad o el hacerse cargo por parte de la empresa de sus impactos no implica una actitud reactiva ni simplemente reparadora. Una empresa responsable es aquella que, cumpliendo con la normativa vigente, integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de valor. Esto implica el compromiso de la empresa en desarrollar acciones que deben ir contemplando iniciativas en 5 áreas. Gradualmente, las acciones desarrolladas en estas áreas deben irse integrando en un futuro plan de RSE. Las 5 áreas de RSE. 1. Ética y gobierno corporativo. Se refiere a la forma por la cual la empresa toma sus decisiones integrando un conjunto de principios para las mismas, sus procesos y objetivos estratégicos. Estos principios se refieren a los ideales y creencias que sirven como marco de referencia para la organización. Esto incluye el reconocimiento y respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En suma, los derechos humanos. Esto se conoce como enfoque de los negocios basados en los valores y se refleja en general en la misión y visión de la empresa, los diferentes códigos de ética o conducta, declaración de valores o de principios de actuación que pueda tener la empresa y su aplicación. El sistema de gobierno de la empresa debe permitir supervisar y poner en práctica la RSE así como establecer los procesos de comunicación con otros actores de la sociedad. 2. Calidad de vida y prácticas laborales. Comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por, o en nombre de la organización, incluyendo el trabajo subcontratado así como la promoción de relaciones laborales transparentes basadas en el diálogo y el respeto. Abarca las políticas de gestión humana que afectan a los trabajadores, tales como compensaciones y beneficios, carrera administrativa, capacitación y desarrollo personal, el ambiente y condiciones en donde trabajan, salud, seguridad e higiene, la diversidad, equidad de género y promoción de vida sana entre otros. Asimismo incluye temas tales como el balance trabajo-tiempo libre y la preocupación por el trabajador y su familia, etc. 3. Participación activa en la comunidad. Es el amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo y recursos, productos, servicios, conocimientos u otros para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades en las cuales opera, sea en forma individual o en colaboración con otros actores. Esto implica asimismo el brindar oportunidades de pasantías, tutorías y la incorporación de personas con discapacidad, etc. Incluye el apoyo al espíritu emprendedor y la inclusión de pequeños emprendimientos en la cadena de valor, apuntando a un mayor desarrollo y crecimiento económico de la sociedad. 4. Medio ambiente. Es el compromiso de la empresa con el medio ambiente e implica una inclinación permanente y consciente del empresario para evaluar el impacto medioambiental que tienen sus acciones así como los impactos generados en el ciclo de vida de los productos y servicios acompañando iniciativas que minimicen o compensen dichos impactos. Abarca temas tales como la prevención de contaminación, optimización en el uso de los recursos naturales, su preocupación por el manejo de residuos, la reducción de emisiones, el uso de energías limpias, la capacitación y concientización tanto de su personal como de otros actores. 5. Cadena de valor. Se refiere a la política que involucra un conjunto de decisiones de la empresa relacionadas con su cadena de valor, proveedores, trabajadores subcontratados, contratistas, clientes, consumidores y otros. Implica información sobre la integridad del producto, los procesos de atención y reclamos, la información transparente respecto a las características del producto así como su uso adecuado y los eventuales riesgos, incluye políticas respecto al marketing y la publicidad, las políticas y ética respecto a las prácticas comerciales y en la relación de la empresa con sus proveedores, los precios, la distribución incluyendo temas tales como políticas de anticorrupción, competencia justa y la promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor. Según la ISO 26000, la cadena de valor es la secuencia completa de actividades o partes que proporcionan valor, proveedores, trabajadores subcontratados, contratistas, otros, o reciben valor, clientes, consumidores, miembros y otros usuarios, en forma de productos o servicios. http://dirs.org.uy/ares-eries/. Vinculación entre ética y responsabilidad así como su impacto en la gestión de las empresas. La ética y la responsabilidad social son conceptos que la sociedad ha aplicado en su actuar desde tiempos atrás, y han sido introducidos en las organizaciones desde que han sido conceptualizadas por sus creadores. La ética viene desde los tiempos de Homero, quien la define como el espacio donde se concentra la vida y en donde se distingue el proceder del hombre y las bestias, es decir, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Desde el punto de vista de las organizaciones, la ética tiene que ver con la axiología, o sea, con los valores que son reflejados en la cultura empresarial como normas y principios, y que tienen como fin alcanzar una mayor armonía con la sociedad para permitir una mejor adaptación a todos los entornos en pro de respetar los derechos de la sociedad y los valores que ésta comparte. Para profesar la ética dentro de las organizaciones, las empresas crean sus códigos de ética con la finalidad de combatir la corrupción, el engaño y el mal comportamiento de sus integrantes, que no solamente permea al interior sino que trasciende al exterior de las organizaciones. Como parte de estos principios éticos surge la responsabilidad social empresarial, que se define como la actitud consciente y responsable de las mismas organizaciones hacia el bienestar común. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, la define como el conjunto de acciones que toman las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas en la sociedad y reafirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en procesos internos como externos. Por lo tanto, la responsabilidad social es una forma de hacer negocios que toma en cuenta efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos que inciden en las personas, las comunidades y el medio ambiente. Finalmente, ambos conceptos se resumen en el actuar de las personas, pues una empresa gestiona éticamente cuando los individuos que la crean y que en ella colaboran, lo hacen dentro de sus propios valores y principios de conducta, los cuales son el reflejo de lo que se recibe en las familias, las escuelas y que son acordes al entorno social. Dr. Leopoldo A. Díaz Toledo. Profesor de carrera de la Universidad La Salle. Facultad de Negocios. Especialista en responsabilidad social. https://www.pimempresario.com/2013/08/etica-y-responsabilidad-social-de-las-empresas/.